Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. El fin de semana que pasó y la semana que se viene genera mucha información, motivo para acercar la voz de Federico Buisán. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Movidito todo el ambiente deportivo, ¿verdad? Y bueno, fútbol local, eliminatoria, inicio de Copa América, abierto Roland Garros, básquetbol y Liga Uruguaya. La verdad que hay mucho tema, sí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a arrancar por el fútbol local, que ayer cumplió la fecha número 4 del torneo y que, bueno, Liverpool quedó primero con Nacional. Liverpool ganó el viernes 3-1 a Progreso. Nacional el sábado 2-1 a Plaza Colonia, un partido que perdió 1-0, que lo levantó ahí en el complemento. Un gol rápido de Teresa y después un penal a Vergesio le permitió ganar 2-1 en una cancha que estaba con mucho barro y no estaba bien, pero bueno, meritorio para Nacional ganarlo de atrás. Y después, bueno, un fin de semana donde hay una gran victoria del Deportivo Maldonado, jugando en el Complejo Rentistas, 2-0 para el equipo de Paladino, con gol de Darias y de Konechny, que le permite, bueno, al Deportivo sumar más puntos en el torneo. Torque, que le ganó a Boston River 2-1, River, que fue a Melo y con 3 goles de Matías Arezzo le ganó 4-2 a Cerro Largo. Y hubo 2 empates 0-0, Sudamérica Cerrito, que se jugó en una cancha que estaba muy mal en Juan Antonio Lavalleja de Minas, y Wander Peñarol la noche en el Parque Viera, que llevó a que Peñarol vuelva a dejar puntos en el campeonato. Y de 12 puntos hasta ahora que lleva el campeonato Apertura, Peñarol ya perdió 6. 3 empates, una sola victoria. Y bueno, es un equipo que no logra disimular las bajas que tiene por COVID, selección, lesiones. Pero la baja de Gargano, más las ausencias de Piqueré, Giovanni González, Facundo Torres y la definitiva de Terans, Peñarol la extraña mucho, es medio equipo para la Riera. Y bueno, ayer no pudo con Wander, se empató 0-0, terminó jugando con 10 jugadores por la expulsión de Valentín Rodríguez. Y bueno, tampoco Wander se aprovechó como para poder ganarle. Y de esta manera, bueno, Liverpool Nacional 9 puntos, Wander 8, Plaza River Sudamérica 7, Peñarol Torque Cerro Largo 6. Hoy van a cerrar esta cuarta fecha de campeonato Fénix y Villa Española. Como concepto global, diría, ratifica Liverpool un muy buen trabajo con Marcelo Méndez, Nacional y la vigencia de Vergesio para incidir en los resultados. Complicado panorama para Peñarol con la carencia de resultados y sin disimular las bajas. Y una constante que se da, ¿no? Por lo menos se dio en esta fecha, muchos campos de juego en malas condiciones producto de la lluvia, que también eso pasó en la fecha del fútbol local. En lo que tiene que ver con la actividad de la B, ¿vuelve a jugarse entre semana todos los partidos en Montevideo? Sí, exacto, sí. A partir del miércoles y jueves, la actividad de la B con, bueno, una fecha que se va a estar desarrollando y que, bueno, en el charrúa como siempre. Así que ahora en un ratito te doy todos los detalles del fútbol de la B para poder compartir. Bárbaro. Hablamos un poquito, bueno, de la selección. A nivel de selección uruguaya, uh-huh. Marcar que Uruguay ya está en Caracas, viajó anoche, vuelve Nathan Hernández al equipo titular y bueno, va a ser una de las diferencias fundamentales, seguramente De La Cruz también. Y Uruguay está en Caracas con la obligación de ganar mañana de tardecita, ¿no? Contra Venezuela, porque tiene más equipo Uruguay y por la posición de Venezuela, ¿no? Tiene 3 puntos Venezuela en la eliminatoria, es un partido que necesita Uruguay recuperar los puntos perdidos local, o sea, son de los partidos que hay que ganar pensando en obviamente poder seguir creciendo en la tabla. La fecha de la eliminatoria, Jorge, va a tener, bueno, un aspecto clave, que los partidos van a arrancar ya mañana y bueno, a las 6 de la tarde van a estar jugando Ecuador y Perú, eso va en Quito, también 19:30 Venezuela-Uruguay. Posteriormente a las 8 de la noche van a estar jugando Colombia con Argentina en Barranquilla, 21:30 Paraguay con Brasil y 22:30 Chile con Bolivia, la actividad que vamos a tener de eliminatoria, ¿no? Recordar que Brasil está primero con 15, Argentina 11, Ecuador 9, Paraguay, Uruguay, Colombia 7. Y bueno, por eso es muy importante poder ganar para quedar, yo diría, en zona de clasificación ganándole a Venezuela en la jornada de mañana. ¿Quiénes son los que salen, Federico? ¿Quiénes son los que salen en Uruguay, se sabe? Bueno, seguro no juega Bentancur, que está suspendido. Yo creo que en la línea de cuatro, en principio te diría Cáceres, Jiménez, Godín y Viña, en esa línea de cuatro, aunque me hace un poquito de ruido que salga Giovanni González, que fue uno de los más claros en ataque y que podría jugar de lateral, pero tampoco veo que Tabárez saque a Cáceres. En el medio seguro va a estar Valverde, tengo duda de quién acompaña a Valverde, si Torreira o Vecino de titular en el doble cinco. Creo que por afuera va a jugar Nández y De la Cruz. Y la segunda duda que puedo llegar a tener en ataque es si va Luis Suárez con Torres o Luis Suárez con Jonathan Rodríguez de arranque. Mirá, capaz que Torres entra y jugando. Bueno, el otro día jugó bien. Yo creo que igual Tabárez va a tratar de priorizar de que venga desde el banco y de repente le da una nueva oportunidad a Jonathan Rodríguez de arranque. Eso con respecto al equipo. Después lo otro es que mañana salimos de la fecha de eliminatoria y el domingo arranca la Copa América en Brasil. El domingo ya juega Brasil, ya hay partidos programados por la primera fecha de la Copa América. El jueves hay que dar la lista de los 28 que viajan a la Copa América. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, el panorama para todas las selecciones es jugar los partidos de eliminatoria y al día siguiente los técnicos tienen que dar la lista. Gran conflicto en Brasil porque los jugadores del exterior no quieren jugar, porque ya están hablando de que van a echar a Tite el técnico y van a llevar a Renato Gaúcho como técnico para jugar la Copa América, que seguramente lo hagan con una selección local. Pero bueno, lamentablemente Brasil, en medio de un tema más político que deportivo, y con ese panorama, la Copa América está en duda. La participación del mejor equipo de Brasil, porque ayer Argentina en un comunicado confirmó que la juega, confirmó Bolivia hoy con otro comunicado, ya lo había hecho Uruguay. O sea que la Copa América se juega, seguro. Acá el tema es el potencial deportivo de Brasil. Después, bueno, Argentina resolvió que se va a quedar en Ezeiza y que va a viajar a las ciudades donde juega el día previo a cada partido. O sea, la concentración la va a hacer en Ezeiza. Uruguay no, Uruguay va a ir derecho, se va el lunes. Uruguay se va el lunes que viene. Uruguay viaja a Brasilia porque el otro viernes debuta contra Argentina. Uruguay tiene fecha libre en la primera jornada, por eso arranca un poquito más tarde la Copa América para Uruguay. Pero ya el domingo tenemos partidos y ya Uruguay el lunes está viajando a Brasilia. Así que bueno, ese es otro tema para analizar de la Copa América de Selecciones. Explicame un poquito lo de Tite, que no me queda muy claro. ¿Qué relación tiene la renuncia de Tite? ¿Es porque los jugadores del extranjero no vienen o hay otros problemas políticos internos ahí? Porque en realidad Tite acompaña a la medida de los jugadores de no querer jugar la Copa América en Brasil. Entienden que no están dadas las condiciones sanitarias. Entonces, él no quiere dejar a los jugadores solos y, bueno, lo que hace la Confederación Brasileña, que también tiene un tema ahí en el medio brutal, el presidente de la Confederación Brasileña, es como si fuera Nacho Alonso acá en Uruguay, está acusado de acoso sexual y fue suspendido por 30 días por la propia Confederación, lo sacaron del cargo. Entonces asumió un segundo que también tiene temas de corrupción del pasado. La verdad que Brasil está con un tema político brutal, y en el medio Bolsonaro bajando línea de que lo saquen a Tite, que pongan a Renato Gaúcho, que está más afín a su partido político, y que aparte, bueno, como Tite no quiere dirigir la Copa América, van a poner a Renato Gaúcho. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que también esto genera, hay que ver cómo termina de dilucidarlo el plantel de Brasil, ¿no? Porque si ven que de repente esto complica el futuro, capaz que terminan jugando la Copa América. Yo no descarto nada en estas horas, porque acá el panorama hasta se le puede complicar a Brasil para el futuro de las eliminatorias, ¿no? Porque más allá de que hoy Brasil está bárbaro, si los jugadores renuncian a la selección y después este conflicto termina siendo mayor a la Copa América, se hace un panorama más difícil de futuro para arreglarlo, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ¿qué te está quedando pendiente? Se debería la fecha de la B, se va a ver, de esta manera. Mira, el miércoles, tres partidos, 17-15 Juventud Albion, 19-30 Uruguay Montevideo Villa Teresa y 21-45 Danubio con Atenas de San Carlos. O sea, Atenas juega al equipo Forlán 10:45 de la noche el miércoles televisado. Y el jueves, Rampla Racing 15:15, Rocha Central 17:30 y 19:45 Cerro Defensor. Dos días, tres partidos por día, la actividad de la segunda fecha de la segunda división profesional. Bueno, cuando nos reencontremos vamos a tener mucho que hablar sin duda. Buena semana para ti, Federico. Dale, te mando un gran abrazo, Jorge, que andes muy bien. Chau. Otro, felicidades, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia Abierta.